58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro? Ya estamos aquí de poder de las noticias. Qué frío, sí que solos. Ya se han ido Carmen y Ángeles. Y Ángeles. Adiós. Y retomamos el que nos hemos pasado de miedo, De miedo. De miedo no lo hemos pasado. Bueno, muy bien. Y ahora vamos con la segunda parte, en la que teóricamente no. Tenemos que contactar con Alfonso Merelo. Cuando tú nos digas, Pepe, mientras tanto, decir que Alfonso Merelo nos va a contar cómo ha ido el Salón Internacional del TVO de Huelva. Y nos va a contar, yo pretendo que nos hable un poquito de lo que ha ido una ponencia que ha tenido él, que era la adaptación de los tebeos al cine, que es un tema... Hoy vino bien de a perlas con lo de Conan. Pero viene de maravillas. A ver qué... Y le vamos a preguntar también qué opina... Del nuevo Conan. ¿Ya lo tenemos ahí, Alfonso? Alfonso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola. Bueno, saludarte en primer lugar. Y Alfonso Merelo, ya hemos estado comentando aquí antes que Alfonso Merelo es... Oye, Alfonso, estaba leyendo en internet... Alguien te calificaba como especialista en cultura popular. Bueno, ese ha sido han sido los amigos del Salón del Cómic, pero yo no diría tanto, es demasiado exagerado el ponerme ese calificativo. Bueno, ¿y tú cómo te calificarías, Alfonso? Yo como un aficionado más. Bueno, es un aficionado, en cualquier caso, como ya hemos comentado, un aficionado privilegiado que está muy enterado de asuntos entre los que queremos hablar ahora de algunos de ellos. Por ejemplo, me gustaría que me dieras casi una eminencia en cultura popular. Tu opinión, Alfonso, sobre el salón que acaba de terminar en Huelva. Bueno, el salón, la verdad es que este año ha contado con una organización que se ha preocupado mucho de traer cosas muy atractivas, aunque después puede ser que no hayan tenido el éxito que se esperaba, y no por nada, sino porque, bueno, los aficionados a este tipo de cosas están más por otras cosas que por conferencias sesudas o menos sesudas que puedan ofrecerse, pero la verdad es que el abanico que ha habido este año ha sido más que interesante. Ha habido exposiciones muy interesantes de Paco Roca, por ejemplo, de la Asociación Seis Viñetas, hemos tenido también... gente con disfraces, una exposición de la Guerra de las Galaxias que al final no pudo estar completada, pero sí tuvimos por allí disfraces, todo lo referente al manga, ha habido, pues no sé, karaokes dedicados al manga, ha habido también, digamos que muchos stands donde los aficionados hemos podido contar con autores como Paco Roca o como algunos más que se han ofrecido, por supuesto, a firmar ejemplares, a hacer dibujos. Paco Roca se llevó toda una tarde dibujando en los ejemplares de por ejemplo, de sus tebeos, ¿no? Pues a cada uno nos dibujaba un dibujo alegórico, por ejemplo, a Arrugas o a cualquiera de los demás, y te lo llevaba firmado. Y bueno, eso nos gusta mucho a los aficionados, evidentemente. Muy bien, y tengo entendido que tu participación, o al menos una parte de ella, tenía que ver con que hablabas sobre la adaptación del TVO al cine. Efectivamente, fue una conferencia, no, yo diría que más bien charla, porque conferencia es algo que lo dejamos quizás para ambientes más académicos, una conferencia charla dedicada, a todas las transcripciones fílmicas que ha habido de los TVOs pasados al celuloide, no de todas evidentemente, pero sí dar un poco un abanico de ellas en esa pequeña charla de una horita más o menos. Y eso es lo que yo quisiera que hiciéramos ahora aquí, si no te importa, Alfonso. Es decir, pues claro, adelante. Vamos a hacer una pequeña charla. Aquí estamos Daki, el subdirector del programa, Eduardo y yo. Imagínate que estás tú aquí también sentado, aunque virtualmente... Y nos ponemos a hablar sobre eso. Yo te haría una pregunta para romper el fuego. Adelante. Dime algunas de esas adaptaciones que te hayan parecido abominables. Uy, hay miles, de ellas. Hay unas 8.000. Si tú buscas en la base de datos IMDb, ¿eh? International Movie Database, encuentras aproximadamente unas 9.000 entradas que corresponden a cómic. Sí. No todas películas son referidas a cómic, pero bueno, puedes hacerte una idea de la inmensa cantidad de adaptaciones. Pero adaptaciones malas, pues yo no sé. Pero podemos empezar por Spider-Man 3, por ejemplo, que es una adaptación espantosa de Spider-Man, no sé qué estuvieron pensando. Y si quieres algo muy malo, pues por ejemplo, el Coronel Furia, Nick Fury, que la interpretó el ex vigilante de la playa, David Hasselhoff. Es una cosa absolutamente alucinante. Y ahora entre esas, pues hay muchas más, claro. Decías aquí, perdón, ahora será Samuel L. Jackson, ¿no? Sí, claro. Es el actual Coronel Furia. Es el primer Furia negro, claro. Sí, efectivamente, es la matización. A lo mejor de la misma Furia, Alfonso, de la misma Furia, ¿entiendes? Se acabó por poner negro. La cuestión es, estábamos hablando un instante aquí de Conan. ¿Has visto las imágenes del futuro Conan? Pues la verdad es que aún no. Pero Conan no es una adaptación realmente de un cómic, aunque realmente lo que la película que se rodó con Arnold Schwarzenegger sí que adoptaba mucho, sobre todo la figura del Conan del TVO. Sin embargo, Conan es una novela originalmente. Claro. Pero nosotros estamos... ahí, fíjate que yo eso ni siquiera lo contemplé, porque realmente no parece una adaptación del cómic, aunque desde luego tenga sus connotaciones con el TVO. Claro, yo es que, por ejemplo, como por mi quinta o por la quinta a la que pertenezco, estaba intentando enlazar. Antes, en la primera parte del programa, ha salido a relucir con los amigos que teníamos invitados aquí el tema de esa adaptación abominable también que se prepara sobre la figura de Conan. Sí. Y no estábamos solamente rememorando la interpretación de nuestro querido Chuache. Sí. Y también, y yo hacía, por eso te he hablado de ello, intentaba establecer un paralelismo, en este caso dramático, entre el Conan de los tebeos de John Buscema, sí, que es para mí el Conan por excelencia, y la figura de este Conan surfista, que si no has visto en internet, pues oye, ahórrate lo que... Sí, pero tengo referencia, sí. Vale, pues es una, ya te digo, creo que el actor en cuestión ha intervenido en, estábamos antes viendo en Stargate, en Atlantis. Sí. Y bueno, pues es una mezcla de surfista y iniciado en la West Wrestling Federation esta, de lucha libre americana, sí. Y ahí lo tienes al hombre. Entonces, me has hablado de un par de... Ahora yo te preguntaría todo lo contrario. Háblame de algunas adaptaciones del TVO al cine que te parezcan memorables. Memorables. Bueno, vamos a ver, como planificación y como película que refleja lo que es el cómic, hay dos, que son 300 y Watchmen. Más Watchmen que 300. Y quiero decir con esto no que sean unas buenas películas, sino que, bueno, los directores han cogido el director, porque es el mismo, ha cogido el storyboard, que es el TVO, y lo ha transcrito tal y como estaba al cine. Y ese paso le ha salido bien. La película no tiene por qué ser buena, no es así, pero ese paso le ha salido bien. Y como adaptaciones espectaculares, pues, por ejemplo, Camino a la Perdición. Es una adaptación que mejora el TVO notablemente. Estoy completamente... Mantiene el tono oscuro, efectivamente. Y que me sorprendió una barbaridad, porque eso suele ser difícil, el ambiente. Sí, sí. Que es lo que pasa, por ejemplo, en 300, que tú estás comentando. Es decir, el hecho de que que infinidad de veces puedas parar la película y contemplar una viñeta exacta. Exactamente, tal sí. Y cual el autor original, Frank Miller, la pasa. Uh-huh. De hecho, hay un libro editado sobre el making of de 300, uh-huh, que lo que hace es, te das cuenta que el mismo formato y todo han mantenido el editor, el mismo formato que el cómic original. No sé si has visto ese libro. Sí, sí. Lo he ojeado, sí. Pues lo pones en uno al lado del otro y te das cuenta de que el tío lo que ha hecho ha sido, en realidad, dar fe de la similitud tan brutal entre la película y el cómic. Sí, sí, sí, está claro. Muy bien. Los cineastas usan un storyboard para planificar las escenas, pero aquí es que ni lo han necesitado. Han usado directamente el cómic para planificarla, con lo cual queda una cosa que es una copia literal de lo que era el TV original, claro. Claro. Más adaptaciones que te hayan gustado a ti, no que sean extraordinarias, pero sí que entiendes que recomendarías Bueno, en el plano de los superhéroes, pues bueno, ya he dicho que Watchmen es muy muy parecida al TV original, pero por ejemplo los X-Men, sobre todo la segunda parte, que adapta parte de una novela gráfica que creo que se llamaba Dios ama, el hombre mata, algo por el estilo, esa es una gran adaptación de un TV de superhéroes al cine. Me pareció bastante digna y bueno, pues muy muy interesante de ver, por ejemplo. O sea, claro, montado una vez la factoría, pues efectivamente sigues haciendo películas, ¿no? Sí, sigues adaptando, claro. Porque Sí, que es lo que pasa ahora. Ahora da la sensación, en muchas ocasiones da la sensación de que recurren más al cómic por falta de ideas que por el hecho en sí de que les apetezca plasmar en el celuloide una... Porque ahora viene también el Capitán América, ¿no? Así. Viene el Capitán América, vienen los Vengadores, viene quizás otra versión de Hulk, viene Thor, se nos olvidaba. ¿Cuál, perdón? Thor. Ah, sí. Mira, ese era uno de mis iconos cuando era mucho más joven, en los libritos aquellos gruesos de Vértice. De Vértice, ¿no? Sí, exacto. Ese era uno de mis... Bueno, el otro era Namor, que se ve que con ese no se quieren meter ni de coña, no sé qué puñetas pasa. Hombre, porque ese es muy difícil. Claro, ese es muy complejo del mar. Es como Aquaman, pues sale, siempre tiene que salir en tierra, no exacto. Lo van a meter en el agua, ¿no? Exacto. No, pero hombre, yo ahora desde el punto de vista técnico sería perfectamente factible, si se puede meter uno en jardines como el de Avatar... Claro. ¿Por qué no te vas a meter ahí? Y jardines nunca mejor dicho. Sí. Y lo que pasa es que es eso, que yo creo que me da la sensación siempre de que han ido a parar ahí cuando no se les ha ocurrido una idea mejor. Thor, lo que no tengo muy claro es si al final iba a ser en 3D o iba a ser en dónde. No lo sé, pero da igual. O sea, vamos a ver quién, si Kenneth Branagh es al final el director, que creo que sí lo va a hacer. Sí, y a ver qué es lo que puede hacer. Si él consigue hacer una película que quiere, probablemente se meterá en la mitología nórdica directamente y dejará la actividad superheroica para un enlace con la película de los Vengadores, con lo cual a lo mejor la película puede estar medianamente bien si tenemos en cuenta que, bueno, las sagas nórdicas son muy interesantes, ¿no? Las más interesantes prácticamente, sí. Casi todo al final acaba viniendo de allí. ¿Qué opinas de que, o sea, si vistes, que seguro que has visto la versión en 3D con cinemática con captura de movimiento del Beowulf? La vi, bueno, pero la vi en 2D, es decir, no la he visto en 3D. ¿Y qué te pareció? Técnicamente. Sí, no, técnicamente y en general, es decir, ¿qué te pareció? ¿Cómo se te quedó el cuerpo al salir del cine? Dicho en otras palabras. Se me quedó peor con Avatar, y ahora me explico. Beowulf, veías una cosa que de momento yo la veía un poco artificial, aunque realmente técnicamente estaba muy lograda y veíamos unas cosas, esa Angelina Jolie, etcétera, etcétera. Pero me quedé peor con Avatar, porque Avatar me ha demostrado que dentro de 10 años no habrá actores y que tendremos nada más que en cuanto consigan, o si hay actores, no serán actores conocidos, porque tú no necesitas a un actor conocido para que lo único que haga sea capturar el movimiento. Entonces eso me asusta bastante. Me asusta bastante en el aspecto de que puede perderse toda la actuación y en beneficio de, bueno, sí, de unos efectos espectaculares, los superhéroes van a verse de verdad y existir de verdad en el caso de que los quieran rodar, pero me temo mucho que vamos a perder mucho en esa transición, ¿no? Sí, yo a mí en el caso del Beowulf te lo he puesto como ejemplo porque si has leído la saga original, en la película tuvieron que hacer una labor de compresión brutal, que suele ser lo que más pánico me da cuando tienen que meter en metraje de un par de horas a lo sumo el contenido del Beowulf, y entonces tuvieron que empezar a saltarse escenas que en la saga son fundamentales, comprimir la historia del monstruo y del dragón casi en una misma pieza. Y salió lo que salió. Yo ya imaginaba que iba a ser algo así, porque estaba medio claro. Y estoy de acuerdo contigo con lo de Avatar, ¿eh? Sin embargo, fíjate que El Señor de los Anillos me parece una gran adaptación. Sí. Y está, pese a que está condensada de la historia original de Tolkien, sin embargo, claro, también es cierto que ha hecho 3 películas de 2 horas y pico y ha tenido mucho más espacio para hacerla, ¿no? Y luego ediciones coleccionista o ediciones del director que duran bastante más. Exactamente, entonces esa es una buena adaptación, con lo cual quiero decir que se pueden hacer buenas adaptaciones aunque tengas que condensar. El problema, por ejemplo, del tema de los TVO, sobre todo de los grandes iconos del TVO de superhéroes, como puedan ser pues Superman, Spiderman, El Hombre de Hierro, que tienen miles o cientos de números publicados, es que ¿qué demonios coges tú para hacer una película? Y condensar en 2 horas lo que es una película, pues habitualmente coge cómo el personaje consigue sus poderes y un poquito más. Y si tienes suerte, pues puedes desarrollar en otras películas posteriores algo más del personaje, pero es muy complicado. Sí, que a fin de cuentas es lo que comentaba en una entrevista que le hicieron a Peter Jackson, diciendo que él consideraba, y me parece un ejercicio de modestia por su parte muy interesante, que en gran parte del éxito que había tenido la trilogía adaptada por él era que había participado el fandom, que había detrás en colaboradores en el guión, como la Philippa Boyen, que son fans reconocidos de la obra de Tolkien. Sí, porque es una en ese aspecto la adaptación del Señor de los Anillos ha satisfecho casi a todo el mundo, lo cual es muy difícil. Por ejemplo, Watchmen tiene unos detractores espantosos, entre los amantes del TVO, porque evidentemente pierde cosas en la plasmación a la pantalla, pero bueno, la película es una película que está muy lograda en ese aspecto, pero ahí ha habido división de opiniones, cosa que en El Señor de los Anillos prácticamente todos nos hemos puesto de acuerdo en que es una gran adaptación y que lo que estamos viendo allí es lo que pensamos que íbamos a ver o que pensábamos cuando leíamos el Señor de los Anillos, la novela, claro. Pero también es porque hay mucha gente que cuando leía El Señor de los Anillos, o sea, El Señor de los Anillos en parte es un poco tostón. Sí. Entonces había mucha gente que cuando veía la película, claro, veía una cosa tan ágil, con tanto claro. movimiento, con tanta acción, que decía, vaya tela, esto lo han sacado de ese libro, pero claro, yo es que Watchmen en realidad no se centra en la acción, sino que se centra en una historia con muchas vueltas de cabeza. Uh-huh. Entonces, claro, esa historia da para un guión buenísimo, y así encima le metes acción, pues a la gente le va a gustar. Yo personalmente leí el cómic antes de ver la película, sí. y yo cuando vi la película me encantó. Salí babeando. A mí me encantó esa película. Pero porque no esperaba más. O sea, no le podían dar muchísima más dimensión a la película porque sí. realmente en el cómic ya es así. Sencillamente lo ves con mejores imágenes. Tienes toda la razón. En la película está prácticamente todo lo que se desarrolla en el cómic. Han cambiado algunas cosas, como sí. el final y tal, pero está todo. Lo que ocurre con esta película es que si el espectador iba a ver una película de superhéroes, que en definitiva es mamporro cada 5 minutos, pues sí. claro, cuando ve Watchmen, pues dice, esto no es lo que yo me esperaba. Estos tíos disfrazados hablan mucho, dicen cosas, en fin, no es lo que yo me esperaba. Por eso quizás no haya tenido el éxito que pudiera haber tenido si hubiera sido una película de mamporro a todas horas. Eso no, pasa también duda. Con Iron Man, tampoco es una película de mamporro. Lo que pasa es que Iron Man tiene, y sobre todo el 2, tiene una deficiencia de guión espantosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta parte que el que te estaba preguntando, Alfonso, te explico, es mi hijo Eduardo, que es la parte joven del programa. Ajá. Estabas hablando con la parte joven del programa, así que la versión suya, digamos, que es la parte que tiende más a la dinámica, sí. y los demás a lo mejor nosotros somos un poquito más contemplativos. Y a pesar de todo, me encantó el guión en el que unos superhéroes podían ser una cosa más que unos reparte puñetazos para ser algo más... No sé, claro, ¿cómo? Claro, pero tú no eres el espectador medio, podríamos decir. No. Yo estuve viendo esa película con muy poca gente en el cine y los comentarios de los que tenía a mi alrededor eran francamente negativos, ¿no? Pues, ¿qué rollo? Pues que se vayan a ver Iron Man 2. En fin, cosas así. Claro, tú no eres un aficionado, digo, perdón, tú no eres un espectador de los normales y corrientes. El espectador normal y corriente, joven en este caso, es más aficionado al mamporro, pero bueno, hay de todo, evidentemente, y de lo cual yo me congratulo, claro. Oye, Alfonso, mira, me gustaría que Daki te leyese un correo. Se cortó. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Alfonso, lo intentamos otra vez, a ver, que... Lo intentamos y enseguida leo el correo. Busca el correo, búscalo. Lo tengo aquí. Que digo que la gente, efectivamente, el espectador medio, no tiene en su casa... 4.000 TVOs que tienes tú y 4.000 novelas. Supongo que es el caso. No ha crecido en ese ambiente. No, no sé, ni un padre que le cuenta y... Tengo que decir que ese TVO me lo dejó... Madre mía. Me lo dejaron. Madre mía. No estaba... Buenísimo. Pero porque no lo encontraste en el chiringuito. Está en casa. No lo encontraste en el chiringuito. Lo que pasa es que es más difícil encontrarlos en casa muchas veces que en casa de un amigo, ¿eh? Hombre, ya te digo. En casa de un amigo tiene 4 y tú tienes 4.000. Eso también es cierto. Y tú tienes 4.000. Ah, bueno, seguimos intentando contactar con Alfonso Merelo, que se ha ido la comunicación a paseo, ¿vale? Y era porque yo quiero que le leas el correo. Sí, cuando ha dicho lo de Iron Man 2, yo estaba a punto de comentarlo, pero digo, bueno. Ese correo vale su peso en oro. Pues ese correo vale su peso en oro. Ahora lo leemos y conseguimos. Cuanto Pepe se consiga hacer con él, sí. Bueno, pues muy interesante lo que nos está contando, porque... Sí, vale. Ya parece que lo tenemos aquí. Claro. Te hemos recuperado, Alfonso. Hemos vuelto, sí. En este momento que se cortaba porque le estaba pidiendo a Daki que te leyese uno de los correos que tenemos de oyentes, que ajá. te va a encantar, por favor, Daki. Te lo leo. Se llama Susy Doll, ¿vale? Luego lo volvemos a ver si hace falta, pero mira, de Valencia. Sí. Dice, he ido a ver Iron Man 2 uh-huh. y me he reído mucho. Claro que teóricamente no es de risa. También he llorado, y no es de llorar. Y me han dado ganas de echar la pota, y no es gore, o sea, que algo falla. Y no me devolvieron el dinero, claro, los muy cabroncetes. Una noche redonda, volviendo a casa pensé, ¿a qué pincho? Por cierto, Mickey Rourke, como se escriba, como siempre está intragable. Pues tiene toda la razón del mundo. Y fíjate que bueno, la escena más espectacular o la que más puede atraer a la gente es precisamente una de las que protagoniza Mike Rourke en el campeonato de Fórmula 1 de Mónaco, ¿no? Sí, con los látigos. Exactamente, que el otro día veíamos a Fernando Alonso por allí remontando como podía el muchacho con su Fórmula 1 y decía, hombre, pues estos salen en Iron Man exactamente las mismas curvas, no han reproducido muy bien. O sea, la escena quizás más espectacular, pero en todo lo demás tiene toda la razón del mundo. Es un poco para llorar aunque no sea de llorar y para reírse aunque no sea de risa, claro. Exacto. Bueno, pues Alfonso, nos lo hemos pasado de miedo. Sí que hay una cosa que no me quisiera dejar en el tinte. ¿Hay alguna cosa? El año que viene habrá, Dios mediante, un nuevo salón del TVO en Huelva, internacional. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ir a ver el salón? ¿Qué recomendarías tú específicamente? ¿Qué tiene el salón del TVO de Huelva? Porque mira, el otro día me decía un amigo, ¿sí? la faena que tiene es que me pilla tan cerca del de Barcelona. Porque terminaba y empezaba el vuestro. Sí, efectivamente. Joder, macho, es que me atropella, me tengo que cruzar. Claro, son kilómetros, vaya prácticamente donde vaya, como no esté lo típico, ¿no? Me he hecho un montón de kilómetros para ir a Barcelona y ahora a ver cómo me cojo. ¿Qué tiene el Salón del Cómic de Huelva? Véndenos el Salón del Cómic de Huelva. Bueno, es diferente a otros salones del cómic. Primero, es un salón chiquitito. Es acogedor, donde tú puedes charlar con la gente sin problemas de aglomeraciones ni de espacio, aunque el espacio es enorme porque la Casa Colón es un palacio de congresos en el que caben tranquilamente 2,000 o 3,000 personas sin ningún problema en uno de los salones, pero bueno, tiene el ambiente, es un ambiente juvenil, muy juvenil. Tenemos, bueno, pues conferencias, tenemos actos de todas clases, exposiciones muy interesantes. Son nada más que 4 días, pero 4 días muy intensos, y además después de terminar en el salón a las 9 de la noche, pues te podéis ir a tomar unas gambas blancas de Huelva, que nunca vienen mal, unas coquinas, y te aseguro que os lo vais a pasar estupendamente. Estamos sin cenar. Sí, eso, yo también, pero bueno. Eso es lo que, ya le dijimos a Gerardo, que estuvimos hablando con él, sabes que lo tuvimos también aquí en Antena, que nos estuvo vendiendo magníficamente el salón, y yo una de las cosas que para mí era más importante fue la primera que tú has comentado, es decir, la localidad es amable. Sí. Es decir, así como Barcelona, en el sentido, entiéndanme los de Barcelona y que me disculpen, Barcelona o Madrid, o pasa también un poco con Valencia, son localidades que desde el punto de vista de estar no son tan amables como ir a Huelva, que resulta todo cálido, acogedor, y de la bandera, de la manera que nos lo vendió Gerardo, que fue, bueno, Gerardo se playó el pobre, y le prometimos, como te digo a ti, que si no pasa nada que extraordinario, el año que viene, Dios mediante, nos iremos a veros ahí directamente. ¡El camarote en Huelva! Pues nada, aquí os esperamos y os recibiremos con los brazos abiertos y unas cuantas... no he mencionado, por cierto, el jamón de jabugo, que también es una cosa de por aquí, que también os estará esperando. No sigas por ahí, que es una mala hora. Pero están cayendo unas gotas de sudor como el sudor puño. Sudor o babas, ya no sé. Alfonso, encantado de haberte tenido en la antena, nos lo hemos pasado de miedo. Igualmente. Y ya quedaremos en otro rato, que tenemos más cosas de las que hablar y por otros motivos. Muchísimas. Muy bien, pues nada, un abrazo para todos y nos escuchamos. Venga, nos vemos, Alfonso. Un saludo. Estupendo. Venga, hasta luego. Dale al mocho bizcocho, posa la música de Scorreus. Vamos a por los correos electrónicos. Venga. Magnífico. Oye, nos han vendido el salón del TVO de Huelva tan bien, tanto Alfonso y como Gerardo el otro día, que es que no ir es un crimen. Digo por antena, ya que quede bien claro, que tenemos que ir al salón del cómic de Huelva, porque además Paco también el otro día estaba diciéndonos, Paco me estaba contando, que las contará aquí en antena, porque quiero que nos lo cuente nuestro reportero dicharachero, contándonos maravillas del salón del cómic de Huelva. Vamos a por los correos electrónicos. Venga, Eduardo. Gracias, Dios. Atento. Venga. Oye, esto hay que hacerlo con cubajota. Sí, vale. No, porque el diámetro es más complicado aquí. No está lo mismo, oye. Pues sea su cara en una vida. Atento. Hoy, por honor a la película de... Espacio. Ahí está. Pero yo sigo pensando que es lo de ¿qué? Vas a matar a alguien con bifle. Ya está, empezamos con los correos electrónicos. Que tenemos un centenar de correos electrónicos. No, pero 40 y pico, no, sí. Pues te tengo que decir una cosa, una curiosidad aquí, antes de que empecemos con los correos electrónicos. Después de recibir, Javi, agradecemos a Javi. A Javi, gracias. Javi Martínez, agradecerte como siempre la faena que hace, como oye, porque el hombre es puntual, nos los envía. Siempre me dice, no te los envío antes, porque si no, si me llega alguno el lunes, de lunes no os enteráis, lo tendría que dar, porque él el domingo se ha propuesto que sea fiesta de guardar, cosa que me parece muy bien y yo se lo recomendé. Pero resulta que a mediodía, no, miento, no, no, sí, sí, a mediodía me dice, ¿sabes qué? Aún he descargado 5 o 6 más del lunes. Digo, vale, pues eso ya no entra, mejor me los envíes ya que no podemos con nuestra armada. También, muchísimas gracias a todos los que nos enviáis un correo para darnos las gracias por lo buenos que somos y lo estupendos y lo maravillosos. Lo agradecemos de corazón. Hay muchos que no puedo leer porque al final sería esto interminable, pero empiezo. Pero nos cuentan, anímicamente nos cuentan, ¿no? Claro que sí. Oh, si no, yo no vendría más. Claro, claro. E Plana, de Madrid, dice, la de tiempo que hace que le había escuchado a Meco, dándole a la Guerra de las Galaxias, una caña, mil gracias. ¿Os imagináis el asalto a la nave consular al principio de la primera peli a ritmo de Meco? No lo imaginamos. Nosotros disfrutamos igual. Oye, qué barbaridad, tío. Oyéndolo disfrutamos Oye, igual. Oye, la verdad es que es una imagen evocadora, tío, ¿eh? Imaginarte ahí a los soldados de asalto ahí. A los Stormtrooper ahí. El que se pega con la cabeza porque le habían hecho un plató chiquitín. Belinda, lo mismo, dice, ¡ja! El meco, qué bueno, ya no me acordaba. Y la pachanga del Other Galactic Punk que estaba en la cara B del Maxi. Sois la leche, besos. Sí, sí. Gracias, Belinda. Sí, es verdad, sí, sí, claro. Era un Maxi. Ah, pues yo estaba todo el rato. Bueno, o sea, bueno, perdón, tengo que especificar la Belinda, que es que yo lo tenía en una música cassette. Y entonces, pero sí es cierto que en la cara B había una cosa que hacía pom, pom, pom, pom, pom, una cosa rara, es verdad. Ya, y nada que ver con Across the Stars, no, que te pedí. No, cierto, pero bueno, mejor esto. Pero bueno, que lo de Across the Stars lo tengo pendiente. Mucho ¿eh? Mejor esto. Lucio, de Valencia. Yo estuve el año pasado en Huelva y os lo recomiendo. Le echan muchas ganas y son muy majos. Se nota la falta de presencia internacional, pero está claro que no es el Salón de Barcelona ni el de Madrid y tiene que ir cogiendo soledad. Pero van en el buen camino y, como digo, no les falta ganas. Además, Huelva es una ciudad preciosa con bastante ambiente. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dijo el otro día Gerardo? Lo que nos acaba de decir Alfonso, de que lo tenemos claro. Y lo que nos va a contar Paco. Maravillas de la gente, pues, que es lo importante. Reme habla de Paco. Dice, Reme Coslada, dice, Paco Roca no se pierde una, el tío. Es como dice Andrés, que da mucho de sí. Por fin me he comprado Arrugas y es muy tierno. Te toca la fibra sensible. Al mismo tiempo, quizás por eso mismo, es muy comercial y un título ideal para presentar un concurso del tipo de Premio Nacional de Historieta. Cierto. Un acierto. Besitos para todos, que sois unos artistas. Gracias. C. Alvarado, dice, el Salón de Comida de Barcelona empieza a aparecer el mismo año tras año. Le falta un poco de dinamismo. Y eso no es bueno, porque en la actualidad, después del de Madrid, el de Barcelona es el único salón español de peso internacional. Yo creo que se están durmiendo un poco en los laureles. Por cierto, que vi a Paco Roca y me firmó por error en otro cómic que no era suyo, porque yo me lié, se lo puse adelante y él, ¡zas!, me lo firmó. Se lo comenté a Paco esto, ¿cómo se llama este hombre? C. Alvarado. Pues C. Alvarado. Le comenté esto a Paco Roca y me dijo que lo único que te agradecía era que reconocieses que le habías puesto el TVO delante abierto o como fuera, y que él firmó el hombre por donde pudo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, oye, tiene una firma de Paco Roca. Efectivamente. Maika Crespo, de Madrid. Es cierto, yo leí El Ojo de la Mente y me gustó mucho. Hablamos de Star Wars. ¿Así? Claro que también he leído otras novelas inspiradas en el universo Star Wars muy interesantes. Por cierto, que Alan Dean Foster tiene una historia literaria a las espaldas de Vértigo. Sobre todo en novelizaciones y demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Alan Dean Foster, yo creo que ha vivido de eso, o vive de eso. Además lo hace bien, Tiene un estilo directo, llano, de escribir, de contarte historia, de narrativa. Ismael Oñate, sobre el tema de Star Wars. ¡Incesto! ¡Incesto! Gritaba la gente cuando en la tercera entrega descubrieron que Luke se había intentado llevar al huerto a su propia hermana. Unos le disculpan diciendo, el pobre chaval, ¿qué sabía? Y otros contestan, pues vaya mierda la fuerza esa, que no le avisa de los radares sentimentales. Es verdad, no, la fuerza. Sí, sí, oye, sí. Tienes tanta fuerza y no detectas que es tu hermana. Ahí está. No detectan la sangre, el pulso ese ancestral que se dice. Los midiclorianos, esos. Los midiclorianos, esos. No han vuelto a hablar de ellos, ¿eh? No han vuelto. Alguien dijo, no me vuelvas a mencionar los midiclorianos. ¿Estás? A ver, George. Cerredondo, de Madrid. He encontrado. ¿Cerredos? ¿Has dicho Cerredos? Cerredondo. Cerredos de dos. He encontrado El Ojo de la Mente. ¡Tachán! Y en la puerta de mi casa está hecho migas. Es de una librería de viejo. Como si hubiese pasado todas las guerras clon en el bolsillo de un soldado de asalto. Pero es mío, voy a devorarlo y ya os diré qué tal. Yo es lo que tengo que decir de aquí, no sé, lo hemos hecho más veces, tengo que agradecer. Los correos que especialmente agradezco son los que le echan un poco de salsa, me caro. Que son los que... Hombre, y agradecemos también mucho el que llama y dice, felicidades, qué guapos sois, besos, ¿cómo lo hacéis? Sois imprescindibles. Cada vez lo hacen menos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Somos más feos? No, Javi está montándoselo muy bien, porque siguiendo instrucciones nuestras, claro, es que es lo que ha dicho de aquí muy bien antes, o sea... Que comprendan que los que son piropos agradecemos, nos llenan el espíritu, pero... Pero hay que seguir enviándolos, pero vamos, que es que más que el tiempo siempre... Claro. El de Susi ya lo hemos leído, el de he ido a ver Iron Man 2. Ay, por favor. Tenedlo en cuenta, Boris, sí, magnífico. Okay. Si subimos un premio de correos electrónicos, y tenemos que hacer un premio, a ti no se te ocurren premios de eso. Otra vez, más adelante. Un premio al correo más tas, en toda la boca. Correo más cachondo. Néstor de Bilbao dice: pues menudo fiestorro en la hispatrek esa, voy corriendo a apuntarme. Pues macho, de la manera que Alejandro lo vendió. Vale, pues tengo que. Magnífico, porque mira, un inciso. Alejandro Lampier me envió un correo electrónico diciéndome. Lo leo tal cual. Mira, se me olvidó decir una cosa súper importante, es que son tantas cosas las que llevo en la cabeza, porque el pobre va súper agobiado. Verás, que los que no quieran quedarse a dormir en el hotel tienen unas tarifas, ¿vale? Que no piensen que es obligatorio quedarse en el hotel a pernoctar, ¿vale? Y entonces, si la gente viene de lunes a domingo... A dormir menos. Claro, ¿no? Y eso quiere decir, no solo pernoctar, sino incluso dormir, ¿vale? Bueno, los que vengan de viernes a domingo... 9 euros si compran la entrada en la página web. Joder, y 10 en la taquilla. Así da gusto. Por día, hablan por día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Luego, el sábado, 18 euros si lo compran en la página web, insisto, y 20 euros si es en la taquilla. La verdad que sigue siendo un precio muy interesante. ¿Incluye comida? Para los 3 días, esto no me lo pone. Bueno, la página pone. Pero son 3 días, si son los 3 días. Y no se van a alojar, insisto. Son 30 euros si lo consiguen en la página, a través de la página web, o 35 en taquilla. Y luego pone aquí, entrada de 3 días para menores de 12 años, 11 años o menos, me especifica, por si acaso alguno no cae en la cuenta, 15 euritos, ole. ¿Vale? Entonces, nos da las gracias porque difundamos la información, hecho está, ¿vale? Y además, lo pondré en el blog. Pero yo voy a empezar a ahorrar para la cena de gala. Eso sí que no hay que perder. Lo que pasa es que si son solo 20 y pico personas, ¿vale? No te vas a sentar, majo. Tan fácil no lo tiene. Perdona, seré el camarero. Ah, eso sí, muy bien. Seremos los camareros. Somos algo locos. A ver. Bueno, Alejandro, dicho está. ¡Alejandro! Un saludo muy cordial. Oye, por cierto, te confirmo, aquí en directo, como a través del blog o de internet o de Facebook, estamos en todas partes, macho, que esto es la leche. Te confirmo que después de la investigación, no eres romulano. Para tu tranquilidad, Alejandro. Así que continúa con tu vida normalmente, a pesar de que dice que es una raza interesante, él me confiesa, no eres romulano. Debe ser algún rollo relacionado con algún efecto extraño de la foto. Sí, entiendo que sí. Venga, vamos a ello. Porque con ese flequillo. Alberto Martín dice: muy estimados señores míos, les escribo para felicitarles por el fantástico programa, o quizás debería decir fantabuloso, que llevan haciendo desde hace ya unas que otras semanas. Llevamos 23 programas. Cuidado. Lo que pasa es que en la red no están... 23 semanas. En la red no están todos porque tuvimos nuestro problemilla. Pero lo iremos subsanando. Ya era hora de toquetear el dial y encontrar un programa como el vuestro. Fricadas, hispacones, buen rollo y saber estar. Por cierto, tengo la esperanza de poder entrar un día en el blog y ver el programa grabado en vídeo. De momento no. Lo siento, Alberto. Próxima vez no habléis muy alto porque os estaré escuchando. Jeje. Por último, me gustaría deciros, desde mi humilde punto de vista y... si ya sé que os apasionan los temas que tratáis, que por favor no habléis de determinadas situaciones todos a la vez porque no se os entiende. O por lo menos yo no consigo entenderos. Un abrazo para Andrés, Daki, Pepe y Edu. Y en especial para este último por tantas cosas buenas y malas que hemos pasado juntos. Eduardo. Pues yo voy a enviarle una... Acompáñame. Vale. Voy a enviarle un abrazo a Alberto y a Blanca, que se quieren mucho, son parejita y aunque a veces... Se mareen ambos un poquito. Un abrazo para los dos. Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Así como lo digo. Vale, siguiente correo. Uno muy bueno. Mario, de Santiago de Compostela. Tenéis que venir. El Imperio reclama. Alístate, coño. A nosotros. Ah, vale. Había entendido que lo de alístate, coño, significaba que se alistara exclusivamente. No, esa parte no. Vale. Que quiere que vayamos. ¡Podemos ir enteros! Pero no va a ser posible. Muy bien. Es este viernes. Sí, el gran viernes. Ya se nos ha descuadrado. El gran viernes. Se nos ha descuadrado. El gran viernes de Santiago. The Big Friday of Santic. Of Compostel. Bueno, seguid en español, por favor. Agárrenos el disgusto. Hablo, profesor. Va a ser grande esto, ¿eh? No vamos a perder, Andrés. Sí, pero no tiene solución. A ver, estamos para 60. Para 60 aniversario. Rosario, de Valencia. ¿Lo de hacer algún programa sobre hechos históricos dramatizados era coña o hablabais en serio? Me gustan los temas históricos, pero me lo paso muy bien con el programa. Habléis de lo que habléis. Besos y abrazos para todo el equipo. Pero lo de los hechos, eso tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que el problema es lo que hemos comentado en alguna ocasión aquí, es que nos están atropellando las propuestas. El que todos las semanas prácticamente tenemos invitados o tenemos gente al teléfono. Y es que eso es parte del programa. Es decir, nosotros, claro, le damos a eso dinamismo y le damos pues buen rollo y ambiente y en plan distendido y buen humor. Rollito. Y bueno, exacto, el buen rollito, por excelencia. Pero el programa, a fin de cuentas, el programa de lo que trata es de ciencia ficción, de fantasía, cine, televisión, todas sus manifestaciones. Y para eso, pues acuden nuestros invitados a contarnos novedades, como hemos tenido hoy a Carmen Cabello contándonos maravillas de la Federación Española de Espada y Brujería. De fantasía épica. Fantasía épica. Bueno, pero Espada y Brujería en la web. Bueno, y en fin, haremos todo lo posible por tenerlo antes posible. Pedro de Valencia, he empezado la colección de Torgal. Dice, un poco tarde, ya lo sé. Con los dos últimos. Ya sé que me queda mucha faena, pero algo es algo. ¿Me recomendáis que los lea o esperarme y empezar por los primeros? No, se tiene que... Yo lo tengo clarísimo. El problema es... Va a ser difícil, tenerlo en casa y no... Pero vamos, problema, vamos a ver. Imposible. Que con los ancianos del país de Arán, que si no recuerdo mal es el primero editado, y no, eso no fue ni por norma, antes de eso, es decir, en la génesis del personaje, estaba editado no en un álbum. No sé si eso ha aparecido en un álbum, yo por lo menos no lo tengo así. Lo tengo... apareció, tal y como yo lo tengo, por entregas en algunos números de TVOs de colección, coleccionables, ¿vale? No recuerdo qué TVOs eran, pero eran TVOs de estos periódicos, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo vas a poder conseguir, es decir, el origen en sí del personaje lo tiene un poco complicado. El origen del personaje, de su amor por Aricia, de cómo empieza la historia, en el que aparecen incluso la primera alusión, que es al comienzo de la historia, a su origen extraterrestre y tal cual, ¿no? Entonces, eso lo tiene un poco complicado, pero desde mi punto de vista deberías empezar por el principio. Pues seguimos. Vicente de Valencia, Vicente R. Salcedo de Valencia. Algunos actores, como el que hacía de Lando, se les perdió la pista un poco. Desde luego la versión de La Ciudad de las Nubes en la remasterizada es mucho mejor, aunque poco se podía hacer sin tocar demasiado el original. Porque la cosa iba de retocar sin desvirtuar el contenido original ni meterse en follones que ya se contradijesen con el universo expandido, que fueron creados nada más ahí de la tercera. Un abrazo. Pues hablamos esto el otro día. Sí, por eso, Lando, creo que después de eso ha salido en un capítulo de Perdidos. Sí, en un capítulo de Perdidos salió. Y luego creo que ha hecho de policía en alguna otra serie. A mí me suena haberlo visto, sí, en algún. Pero también, pero no de protagonista, también. No. Dejado caer por ahí de secundario, una cosa así. Sí, no sé, no, yo también le perdí la pista. Vamos a ver, Blas, de Madrid. A mí me vuelven locos los libros sobre esos de Star Trek con planos y cortes esquemáticos de las naves. Lo que se puede llegar a alucinar con eso. Claro, que valen una pasta. Tengo una maqueta del Enterprise original que se desmonta con el puente a la vista. Os recomiendo uno titulado Sketchbook The Movies Generation and the First Contact, de John Ives y J.M. Dillard. Pocketbooks, con bocetos, storyboards, fotos de set de montaje y rodaje y mucho más. Saludos. Sí, señor, lo tengo ese libro. Muy bueno, sí, señor, magnífico. No solamente, sino que una de las cosas interesantes que tiene, que a mí, yo soy muy cotilla para esas cosas, es las imágenes que tiene, fotografías de los sets, como dice él, durante la producción, la preproducción, es decir, construyendo los platós, las naves, los decorados, tal cual. Está muy bien ese libro, sí. Además, un libro grueso. ¡Ah! Una cosa muy importante, huele magníficamente bien. Yo lo primero que hago cuando compro un libro es, antes de leerlo, ¿a vosotros nos gusta oler los libros? Ya hablamos de eso, de oler y de oler las no, las películas de videoclub. Bueno, yo prefiero leer los libros, el papel me encanta. Por eso digamos. Si hago contigo una anécdota, una aborta de Machermana, que cuando estaba existía el Baró. Que ahora tradúcenos lo majo. Que ya conté una anécdota una vez de cuando existía el videoclub Baró, que mi hermana, que los alquilábamos, y mi hermana abría y olía por el ambientador del Baró. Y lo que olía era el ambientador del videoclub. Hombre, claro, no la película en sí, no el plástico. Papel, eso, yo creo que una de las cosas importantes, anecdóticas si queréis, pero importantes desde el punto de vista psicológico, que perdemos en el momento que lees un libro electrónico, es no poder palpar la celulosa. Pues yo le mando esta idea a Ramoncín. Ramoncín, si echas colonia en los discos, en los CDs originales y tal, la gente los comprará más por el olor. Por el olor, porque la gente compra libros porque aún tiene atractivo ese del olor del libro. Pero los CDs no huelen a nada. Pon olor en tu CD. Y espera, y habrá que pagar derecho de autor porque huela a jazmín o porque huela a hierbabuena. Entonces, claro. Entonces No sé dónde leí que hay un autor que injustamente no reclama nunca los derechos. Y Dios, cuando empieza a cobrar va a ser la leche. ¿Eh? Coges el CD y dices, este huele a hierbabuena. Hierbabuena, esto lo cantaba Serrat. Serrat canta un trozo de su canción, por lo tanto le debe a Serrat una parte. Tanto por oler a hierbabuena. Y luego la voz que soy desde arriba que dice, yo qué. Que ya digo. P. Scaletti, de Madrid. ¿Cómo? P. Scaletti, de Madrid. ¿Qué opináis de las películas de Star Trek? Desde mi punto de vista son bastante irregulares. Han dado muchos bandazos en cuanto a estética y demás. Estoy de acuerdo con Evlamoviev sobre lo que esta última es un esfuerzo interesante para aproximar la historia de los jóvenes. Pero también parece un poco forzada en ocasiones. Creo que los mismos actores han firmado para dos películas más. ¿Sabéis algo de eso? Sí, algo he oído de eso. Creo que ya lo comentamos al principio, no sé qué programa, que hablamos, aunque fuera tangencialmente del tema. Sí, algo he oído de que hay más películas de Olimpo. La verdad es que a mí, como dijo el otro día... Entiendo que habla Alejandro, ¿no? Pero como estaba pedido el apellido, es que no está, el apellido está escrito un poco raro. Es que es Evlampiev, tiene un apellido complicado de pronunciar. Evlampiev. Bueno, pues Alejandro dijo él que yo, a pesar de que me arriesgue a que me apedreen y tal cual, a mí la última película me gustó. Yo tengo que decir que también vamos a ver. Tengo que decir, convenir con él en que aprecio el gran esfuerzo que hicieron para hacer que la película se abriese a gente que no eran conocedores o seguidores de la saga habitual, en lo que conocemos como Trekkies. En ese sentido es muy interesante, pero la película al mismo tiempo se mete en algunos cenagales desde el punto de vista argumental que son, pues que hubieran sido, que son poco deseables, hubieran sido poco deseables, pero en fin, a mí no me desagrada. Este ya hemos hablado de él, que dice Tomás Cerezo, de Madrid. Peligro, al tanto con las atroces imágenes de Conan que corre por la red. Una especie de surfista con cara de haberse pillado el asunto con la tapa del piano. ¿Es lo que entienden estos mendas por un brutal cimerio? A Chrome, que ya está mayor, le dará un ataque de asma si lo ve. Por favor, qué asco. Tengo ante mi narita una foto del Conan. Este le que poniendo cara de enfadado parece que hace pucheros. He dicho ya, qué asco. Pobre chaval. No, pero te digo una cosa, le tienen que estar llegando los ecos descaradamente a la productora, porque todo el mundo está diciendo lo mismo. Lo dicen, esto que ha puesto con este salero tan brutal, ¿cómo se llama este hombre? Tomás Cerezo, de Madrid. Bueno, pues Tomás Cerezo, con este salero, un aplauso. Magnífico. Con esto que ha dicho Tomás, con este salero, lo están diciendo casi con las mismas palabras en inglés, en francés, en alemán, en chino, en ruso, en suajili. Tiene que estar llegándoles el eco, o son sordos. Ah, yo no digo nada. ¿Alguien ha matado a alguien? Esto es igual. Ruth, de Valencia. He leído el libro, bueno, de Robert Heinlein, el de Tropas del Espacio, que nos recomendó Andrés. Ya había visto la película y el libro es mejor. Tengo entendido que lo criticaron y critican por cuestiones relacionadas con la visión militarista. Y está claro que los que hacen no ven más allá de sus narices. Por eso se han convertido en algo habitual en estos tiempos tan peligrosamente cobardes que nos ha tocado vivir. Hitler se hizo grande porque los demás países, en lugar de plantarle cara, se acobardaron. Y lo cortés no quita lo valiente. Interesante perspectiva. La reflexión. Interesante perspectiva, sí señor. Ruth, nos alegramos que te gustara el libro. De hecho, en el y Robert Heinlein es uno de los, está considerado uno de los maestros, ¿eh? En la revista de Carmen hablan, recomiendan también y hablan un par de articulitos sobre Tropas del Espacio principalmente. Sí, es que la novela es extraordinaria, y la novela es extraordinaria porque además está cargada de una cara. Yo siempre ahí suelo decir, y lo siento por, bueno, que me disculpen por el tono en el que lo voy a decir, que no es que sea sarcástico, quiero decir. Es que las novelas de Heinlein, en este caso Tropas del Espacio, está cargada de una cierta ironía que hay que tener capacidad de miras y perspectiva para captar. Es decir, el relato, la película, alguno de vosotros, que la habéis visto Tropas del Espacio, no os habéis dado cuenta de que está hecha, está cargada de una brutalidad que suena gore, más que... Correcto. Pues está hecha, tiene un golpe de ironía, habla cargándola de un tono de bestialidad a la historia, que tiene más que ver con el enfoque irónico de la cuestión que con el propiamente militarista. A pesar de que claro, como Robert Heinlein tuvo su historia militar, claro que era militar, pues ya está, como era militar, pues entonces ya... Supongo que habrá alguno que diga facha, tal cual, habrá pasaremos por todo eso. Carlos Marco, de Valencia. Aunque ya sé que Andrés lo conocerá de sobra, yo os escribo porque he leído un libro ya antiguo que tenía pendiente, El Valle del Gusano, de Robert Howard. Como curiosidad os diré que ya lo había leído en cierto modo, porque leí el cómic, perdón, quería decir TVO, la gráfica de Richard Corben. una de cuyas imágenes, por cierto, ilustra la portada del libro de la editorial Martínez Roca. Es el que tengo yo, sí, señor. Como aficionado a la fantasía heroica, sugiero que podéis hablar de las sagas imaginarias de Conan en alguna ocasión. Hasta ahora. Un tema muy interesante. Conan. Además, el Valle del Gusano, o sea, la versión de Corben, ¿vale? Que Corben suele ser muy exagerado, porque además suele tender a eso. Que recuerda a Corben, lo recuerda por Dem, por ejemplo, y por la exteriorización y la manipulación del físico y tal cual. Que en el. Un minutito nos dice Pepe que nos queda. Vale, pues eso, venga, y vamos terminando. Este es el último correo. En fin, recomiendo la lectura, evidentemente, pero recomiendo que vayan al Valle del Gusano que se encuentra. Era de Tutain, a saber dónde lo encuentren ahora. Pues sí. Suerte. Bueno, bueno, si nos queda un minuto ya no leemos más, ¿eh? Pues ya no leemos más. Ha sido un programa prolífico, a tope. A mí me encantan estos programas. Estos programas me encantan. Adoro, os adoro a todos. Y a chicos, a ti, a todos los que nos oís. Es una adoración masiva. Sí, sí, de Massive Adoration. Exacto. Estaba Massive Attack. Mira, Edu aquí, se nota que son las juventudes con ganas de luchar, ¿te has dado cuenta? Bueno, no, chicos, nos despedimos. Pepe, nos despedimos el martes que viene más. Buenas noches, queda con pero Dios. Pero no mejor, porque es imposible. Y mejor, sí, pero lo conseguiremos. Porque bueno. Impossible is nothing. Os quiero a todos un huevo de pato cojo. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Adiós.